Es mi mujer y es todo. No es mi intención herirte. Ella es la que espera, quien me atiende y me cuida, la que calma mis penas, dueña de mi vida. Ay, pero contigo es muy poco, no lo niego, es hermoso. Son tan solo 2 horas de amarnos como locos. Es tan solo eso, pero el amor es más grande. Y si quieres seguir, será como mi amante. No me pidas que la deje, el corazón no miente. No te atrevas a pedirme que la deje, no lo pidas por favor, no lo intentes, no lo haré aunque me cueste el perderte. En el amor el corazón no miente, pero contigo es muy poco, no lo niego, es hermoso. Son tan solo 2 horas de amarnos como locos. Es tan solo eso, pero el amor es más grande. Y si quieres seguir, será como mi amante. ¡Qué sabor en la contra! Pero contigo es muy poco, no lo niego, es hermoso. Son tan solo 2 horas de amarnos como locos. Es tan solo eso, pero el amor es más grande. Y si quieres seguir, será como mi amante.